Bueno, familia, cómo no daros las muy buenas tardes y bienvenidos a Nighty Light Show. Un saludo súper gigante de quien te habla, Miguel DJ. Venga, comenzamos una horita y media. Vamos a rematar este sábado. Mil gracias por estar ahí. Venga, que esto va por todos vosotros, familia. And I don't care if you're telling me lies, 'cause I was falling for you by the look in your eyes. I'm gonna lose my control every night. A million butterflies running around in my mind. My heart is beating as wild as a drum. I'm in danger and that's why the lady is gone. You turn my world just upside down. Time to leave my heart. Yeah. Don't say you love me, yeah. Don't say- Bye.

venga familia, que esto sube. We'll be right back. that everything is destroyed. Try to find. Venga, familia, que esto se va por todos vosotros. We'll be right back. Die Cockpit-Crew der Rave All-Stars Airlines begrüßt Sie recht herzlich auf diesem Fluge. Wir bitten Sie nun, die Sicherheitsgurte zu schließen und festzuziehen. Bitte stellen Sie die Rückenlehnen Ihrer Sitze in eine aufrechte Position und klappen Sie die Tische ein. Nach dem Start bieten wir Ihnen eine Auswahl an Getränken und ein heißes Essen an. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt bei uns an Bord. Wir sind startbereit. Bitte anschnallen. Bitte anschnallen. We'll be right back. drop the bass. Where is the destiny? Why tell me why? Drop the bass. People have changed their minds. And there is no more. Drop the bass. Nothing to cry. Venga familia, un poco de zapatilla, recto final, venga, que esto sube. Bye. Bueno, familia, ya está aquí mi sesión de Estoy en Nighty Light Show. No olvides que mañana tenemos Train Generation. Venga, que esto sube y va por todos vosotros. Bueno, familia, ya está aquí, ahora ya sí que sí. Me despido de todos vosotros, que tengáis un grandísimo fin de semana. Mil gracias por estar ahí. Mil gracias de parte de Miguel DJ. Soy Super Gigante, familia. Mañana no olvides Trend Generation y por la tarde Beats Live. Mejor trend, mejor tech house, mejor techno. Sins Music Company, familia. Nos vemos en breve. Un fuertísimo abrazo, mil gracias a todos.